La tierra nos habla, nos invita a darnos cuenta, las tradiciones de la Pachamama, de los pueblos originarios. Una mirada desde el amor. Escúchala acá, en Entre Mate y Mate. Ahí están recordando la conquista. Y como cada semana estamos en comunicación con ella, con Mariela Tulián. ¿Cómo estamos, Mariela? Buen día. Buen día, Renata. Buen día a la radio. Un gusto estar comunicada con ustedes nuevamente. Igual para nosotros y para la audiencia también, que algunos ya han publicado que están listos y esperando tu columna. Así que acá estamos para como cada viernes para escuchar tu voz. Bien, bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes. Y bueno, hoy quería hablar un poco sobre el día de hoy, ¿no? Hoy es el día del docente. Sí. Y bueno, yo soy docente, pero... yo trabajo desde la comunidad. Muy feliz día. Gracias, gracias. Bueno, y trabajamos con docentes y, bueno, queríamos un poco rescatar el rol del docente para la interculturalidad, que es tan sensible y muchas veces no se toma la dimensión real de esto, ¿no? Sí. Entonces quería comentarles un poco, ¿no? Para eso tengo que contextualizar... lo que pasó en América, ¿no? En América hubo un genocidio. Sí. Fue así, desde distintos puntos de vista, ¿no? Y, bueno, al momento de la llegada de los españoles a América, había cerca de 100 millones de habitantes en este continente, en este Abya Yala. En los primeros solamente 20 años de conquista, murió el 90% de la población. Wow. Y eso fue... por las pestes que trajeron en los barcos. Claro. Las primeras pandemias se dieron en esa época. La primera fue el sarampión. Después vino toferina, papera, viruela, lepra, la gripe, trajeron gripe, difteria, fiebre amarilla, fiebre tifoidea, trajeron cólera. Y muchas veces hasta lo promovían porque... claro. Ellos veían que en el barco venía gente que se venía muriendo de estas enfermedades y repartían entre la población indígena ropas y frazadas infectadas, sabiendo lo que iban a provocar. Y por supuesto la población indígena no lo sabía, ¿no? Quedaron cerca de, se calcula, 10 millones de personas en América, luego de los primeros 20 años de conquista. Y a partir de ahí... 150 años después, quedaron 3 millones y medio de personas. Esos otros millones de personas fueron asesinados. Se calcula de que vinieron en esos 150 años nada más que 1.500 personas a América. O sea, 1.500 personas mataron millones. Oh. Y más allá de ese primer genocidio, después hubo otro genocidio que es el genocidio cultural. Sí. Y el saqueo de América. ¿Sí? Sí. Esto generó una gran nube de dolor, de tristeza, una tristeza muy grande por sobre todo, ¿no? Y todo eso fue generando un imaginario de disputa de poderes, ¿no? En la mayoría de los delitos, de los crímenes que puede cometer un hombre, en todos los delitos hay prescripción, pero sí, en el genocidio no. Y esto es, no hay prescripción en un genocidio porque no prescribe el dolor. Claro. Esto jurídicamente está probado, está establecido así, ¿sí? Sí. Y este dolor lo heredamos al día de hoy todavía. Toda esta violencia que primero comenzó siendo física, después se transformó en una violencia simbólica que heredamos en la actualidad. Sí, que es continua. Sí, totalmente. Y cuando una docente se planta frente a un aula a hablar de estos temas, se encuentra con todo esto, ¿no? Encontramos como fácilmente tres sectores de la población, tres sectores de la sociedad, que cada uno tiene como un imaginario de la colonización, de la conquista diferente. Por un lado, los sectores de poder, que legitiman los abusos a partir de la naturalización del genocidio, de la naturalización del saqueo y sí, del sometimiento. Por otro lado, Bueno, esta legitimación por parte de ellos implica la generación de estereotipos, ¿no? Los estereotipos están para eso. Sí. Para seguir manteniendo las cosas como están. Por otro lado, desde el sujeto que ha sido invisibilizado, también hay ciertos mecanismos de supervivencia que se han activado ya incluso en generaciones pasadas y las seguimos heredando. Estos mecanismos de supervivencia han pasado a ser la negación de la propia identidad, ¿no? Sí. Y ese dolor que no sabemos expresar bien claramente, sabemos que nos duele, y nos duele mucho, y nos duele profundamente. Y nos sentimos así como apocados, sometidos ante ese poder que ni siquiera podemos expresar bien claramente qué es lo que nos sucede. Y a veces hasta nos vemos enfrentados entre los propios hermanos sin darnos cuenta de que el poder está en otro, no es entre nosotros que tenemos que pelearnos, ¿no? Sí. Y por otro lado hay como el gran imaginario donde está la mayoría de la población hoy en día, que es el que se siente ajeno, el que lo ve desde afuera, lo ve en el otro, ¿no? Este sujeto que es el que hoy en día simboliza la mayor parte de la población estudiantil que está en las escuelas, ve la situación desde otro punto de vista, pero a la vez también sigue legitimando estas situaciones de poder que ya están establecidas en la sociedad. Y ahí se hace un encuentro también muy grande, porque el docente también está frente al aula desde sus propias concepciones del mundo, desde su propia historia, desde sus propios estereotipos. Sí. Entonces la docente, primeramente cuando llega a este contenido, ¿no?, de lo que es la educación intercultural bilingüe, primeramente tiene que dilucidar cuáles son esos estereotipos y esos preconceptos que tiene, que la mayoría son innatos porque son transmitidos culturalmente, entonces es muy difícil poderlos explicitar y poderlos mucho más sacar, ¿no? Sí. Y disminuir, si se quiere, ¿no? Porque esos estereotipos del sometido y el aquel que ejerce el poder está en todos los niveles de la sociedad. Pero sí vemos que cuando el docente llega a la educación intercultural bilingüe, o la mayoría de los docentes que han llegado al proyecto de la pequeña Francisca, vemos que son personas particularmente sensibles. Sí. Nosotros hemos podido ir identificando ciertas características del docente intercultural. Nosotros podemos darnos cuenta fácilmente de que este docente tiene una empatía por sobre todas las cosas muy grande, una apertura a entender, a ver las cosas desde otro lugar y sobre todo una mayor sinceridad. Vemos que cada uno vive un proceso personal, creo que todos estamos en procesos personales y espirituales muy fuertes en esta época, sí, y los docentes sobre todo. Y van dejando de a poco los prejuicios. En eso juega mucho, y juega un papel muy importante el equilibrio emocional del docente, la capacidad de tolerancia a la discriminación, la capacidad de marcar los estereotipos en las situaciones de la convivencia áulica, sí, diaria, ¿no? Los pueden detectar y empiezan a actuar a partir de ahí. Muchas veces los docentes nos cuentan que a partir de ciertas discusiones o ciertas situaciones deciden comprometerse con el proyecto de la pequeña Francisca, incluso a veces estando desarrollando ya el proyecto, van un poco más allá, proponen un poco más dentro de sus aulas. Mm. Y en ese sentido podemos decir claramente que para nosotros la respuesta de la educación intercultural bilingüe en base a los docentes es la difusión de los derechos humanos, la difusión de los derechos indígenas y la difusión de los derechos de la madre tierra. Mm. Allí se puede sintetizar en pocas palabras el trabajo docente en la práctica de la interculturalidad. Sí. Nosotros sentimos que un poco ellos se toman la posta que nosotros les damos desde nuestros textos. toman la palabra y hasta nos prestan a veces un poco el enojo, ¿no? Se ponen en nuestro lugar y tratan de intervenir ahí en ese abanico de situaciones, de legitimaciones, de poder, de abuso. Toman partido e intentan contárselo un poco a los niños. La idea del proyecto de la pequeña Francisca es empezar a sanar esas heridas que heredamos y que muchas veces no podemos superar porque, lógicamente, el genocidio no nunca va a dejar de estar. El genocidio es algo que ya fue y, bueno, nuestros mecanismos de supervivencia son abstractos, son invisibles y es eso lo que tenemos que trabajar, ¿no? Que sea... hacerlo visible, ¿no? Sí. Que no sea invisible el sujeto indígena, que no sea invisible el genocidio, que no sea invisible el sometimiento, no solo de la población, sino de la madre tierra, porque en este último tiempo sí hay algo que podemos ver más claramente todos, es el gran daño que le estamos haciendo a nuestra madre tierra. Y además también ahí me parece que tenemos como una oportunidad... unificadora, ¿no? En esa vinculación y en esa posibilidad de vincularnos con la madre tierra, de verdad, sentido, como vos decías, así, con empatía y con sentimiento, podemos de alguna manera restaurar todo lo que venimos viviendo y el desgarro cultural que venimos representando nosotros en nuestra cultura y me parece súper importante no naturalizar más ni el genocidio ni el destierro que todavía hoy padecen los pueblos originarios cuando está tan sobre el tapete, viste, últimamente en la actualidad el tema de la toma de tierras o no, o la legitimidad del reclamo a una vivienda digna, y vos decís sí, ¿no? Y la defensa que hacen desde algunos sectores a la propiedad privada, y nosotros gracias al compartir de los saberes que vos nos brindás todas las semanas, entendemos la mirada de los originarios en relación a la propiedad privada y entender que es una enfermedad, entender que esas limitaciones son culturales y que por esa naturalización se perpetúan, pero que no son naturales, ¿no? O sea, si no tenemos todos el mismo derecho, no es justicia. Exacto. Necesitamos volver al camino del buen vivir. Sí. Y esto solamente se hace a través de la construcción de estrategias y acuerdos, ¿no? Necesitamos volver a establecer ese contrato social que se supone los estados firman con el pueblo. El Estado es el responsable de la supervivencia de la población, de cuidar, de velar por la seguridad y la paz social. Y como el Estado no lo cumple tantas veces, las estrategias tienen que construirse desde el interior, sí, del pueblo, y de eso se trata. Nosotros identificamos al docente como ese primer aliado estratégico dentro de las aulas para la formación de una nueva generación que tenga un compromiso más grande, un compromiso real con la vida de nuestra madre tierra, ¿no? Y por sobre todas las cosas, con entender que los pueblos indígenas debemos construir de nuevo nuestra soberanía, debemos volver de nuevo a nuestra soberanía alimentaria, a nuestra soberanía de la medicina, a ese equilibrio necesario energético que nos habita y que del cual dependemos, ¿no? Así que en este día tan especial quería recalcar eso, el rol docente para la interculturalidad, es como esa capacidad que tiene el docente en sí, sí, de dar amor y de construir el amor dentro de las aulas. Y eso que construye el docente es lo que el día de mañana ese niño va a aportar a la sociedad. Totalmente, la diferencia que hace un docente empático, sí, ¿no? Uh-huh. Que como vos decías, que es honesto también en sus falencias, porque lo que nos hace también iguales, humanos, esa humildad de decir, bueno, busquemos, no sé, un significado juntos, aprendamos algo juntos, y son los que te marcan en el camino, No son esos que están apurados por llenarte de contenido, sino los que te invitan a reflexionar y a generar ese brotecito de conciencia en el corazón. Así que celebramos especialmente también la tarea que realizás, particularmente vos y todos los compañeros del proyecto, en esta interculturalidad tan necesaria. Bueno, te mando un abrazo grande, Renata. Gracias a ustedes también por ser parte, porque ustedes lo están haciendo también de alguna manera, están siendo el nexo de nuestra voz, de nuestra palabra ahí a través de la radio. Y bueno, un gran abrazo a todos los docentes en su día, un agradecimiento por su tarea diaria y realzar la importancia, ¿no? De lo que hacen, que realmente es la construcción de una nueva ciudadanía. Y esa nueva ciudadanía tiene la obligación de ser más consciente, más responsable, más empática, más sincera y irnos sacando un poco de esta anestesia emocional que nos han impuesto y que no tenemos por qué asumir. Totalmente, Mariela. Gracias por tus palabras como cada semana y esperamos la semana próxima para seguir compartiendo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Abrazo, Abrazo. Renata. Abrazo a todos los oyentes.